Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿De dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: «Solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta». Y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. El reino de Dios requiere abrir mente y corazón. Comentario al Evangelio por Fray José Antonio. Venía de predicar y contar parábolas a troche y moche, de intentar explicar en otras tierras, que no eran la suya, la importancia del reino de Dios. Llega a su tierra y no tiene mejor ocurrencia que entrar en la sinagoga y comenzar a explicarles a los suyos lo mismo o mejor que venía haciendo con otros. La reacción, que en principio parece de admiración, reconocimiento y orgullo del vecindario, termina siendo un reproche. ¿De dónde ha sacado todo esto? Pero si conocemos a toda su familia y a él desde pequeño. Pero bueno, ¿qué se habrá creído? Y no quisieron hacerle caso. ¡Qué raro! Ni los de su casa. Estos, los que menos. Jesús reacciona bien. Sabe que ningún profeta es bien recibido en su tierra. No es ninguna novedad para él. No les recriminó ni se esforzó en convencerlos. Y lo que es más importante, no hizo allí muchos milagros porque aquella gente no creía en él. Les dejó con su incredulidad. Esa línea fina entre la fe y la incredulidad, muchos la traspasan. Sus vecinos decían tener fe, y lo que tenían eran ritos, costumbres, repeticiones gestuales y rituales insatisfactorios. Pero creían que... ¿Y si no creían en él? ¿Para qué perder el tiempo? Les dejó con sus creencias viejas y no les predicó sobre la novedad del reino de Dios, que requería abrir la mente, el corazón, estar dispuestos a cambiar de actitudes, pasar a una visión positiva propia de los que han escuchado las bienaventuranzas y creen en ellas. Estemos nosotros alerta sobre ambas actitudes, sobre todo cuando el desánimo nos abate. No dejemos que nos bata o golpee y pueda durante mucho tiempo. No pocas veces nos pasa a los sacerdotes cuando predicamos a familiares, vecinos o conocidos. Tenemos esa sensación de sermón en el desierto, sermón perdido. Nos conocen tanto, dicen saber tanto de nosotros, de la familia, que mejor nos vamos a otro lugar, no sin pena. Hasta otra ocasión que, por lo general, suele ser cuando algún familiar se nos muere. Entonces te escuchan para ver qué dices, cómo interpretas, qué fe tienes.